Para Roma caminando los peregrinos, para Roma caminando los peregrinos, hijos de dos hermanos, hijos de dos hermanos, y ellos son primos. Sombrero de plumaje lleva el romero, sombrero de plumaje lleva el romero, y la peregrinita de terciopelo. A la entrada en Valencia piden posada para la peregrina que va cansada. El otro día a la mañana van a palacio, el otro día a la mañana van a palacio, a besarle la mano, a besarle la mano al Padre Santo. A besarle la mano, Padre, venimos. A besarle la mano, Padre, venimos. Señor, hemos pecado, Señor, hemos pecado y somos primos. Y el Padre Santo dice con ser un santo, y el Padre Santo dice con ser un santo, quien tuviera permiso para otro tanto. Y el peregrino entonces como es travieso, el peregrino entonces como es travieso, a la peregrinita le ha dado un beso. Y en penitencia llevan los dos amantes, en penitencia llevan los dos amantes, que es entrar en Valencia, que es entrar en Valencia, que no se hable. Y a la entrada en Valencia nació una niña, y a la entrada en Valencia nació una niña, y por nombre la ponen, y por nombre la ponen Rosa María. Y ahora ya estás contento, primo del alma, ya estás contento, primo del alma, con dos peregrinitas de tus entrañas.